un tipo soltero y fui el mejor pelotero del equipo de los caños. Recordar tiempos antaños es tristeza que me abate, y al tirarme en el petate lloro al recordar a solas que ya no puedo con las bolas y se me cae hasta el bate. Ahora en el Sisto Escobar me quedo como un idiota, pues me tiran la pelota y no la puedo agarrar. No quisiera ni pensar que he perdido mi virtud. Pregúntenle a Poventud y a León, el de Punta Brava, cómo era que yo tiraba en mi plena juventud. Cuando lanzo no llego ni a la almohada, y ya en la primera entrada por mi madre que me canso. Hay ocasión que no alcanzo ni a sacar una carrera, pues me da hasta canillera cuando calzo la pelota y el ánimo se me agota de segunda pa' tercera. Si juego de receptor, la mano se me salcocha, porque al meterla en la trocha es un infierno el calor de aquello de jugador. No me queda ni el olfato. Ayer rechacé un contrato con los Lobos de Arecibo, y si me quedo inactivo he perdido el campeonato. Ay, Mazo Rivera, que yo he perdido el campeonato.